pueblo. Jueves. Don't. es clásico. Y ya

Mira qué dice. Ya casi, Memorial Day Weekend. Saludo para la gente que they're getting an early start today. On the road, I see you, I see you. I'm on fire. Love picked us up for romance. Sensation. Ow. You sexy mom. Ow.

Memorial Day Weekend, dime. Playita, lago, río, parque, para la piscina, para el patio, jugar dominó. Los que van a trabajar también, muchachos, trabajando, tú sabes. Mieres, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, en The Florida Keys, Los Cayos y en el mundo entero en nuestra aplicación La Música App. Preparándote la próxima mezcla, entregando boletos para ver Aventura, Festival de la Salsa y más. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, García, JC, Sandra Peña, Love You Baby. ¡Suelta! La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Se acerca el evento más duro de este verano. Claro, MedTech College, Neumáticos PR, Air Max y Point Guard presentan el Playa Summer Tour 2024, donde convertiremos tu playa favorita en un jangueo. Llegamos al Faro Beach en Arecibo el domingo 26 de mayo a montar la diversión con concursos, premios y la música a cargo de nuestros DJs. Prepara tu traje de baño y no te pierdas el Playa Summer Tour. Playa Summer Tour 2024. Con el auspicio de Jeep, Lipton Ice Tea, Palo Ready, Triple S, Navajas de Afeitar Persona, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, Evin Motors.